Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos a este nuevo programa de Último Nivel. Hay muchas ganas, muchas ganas para afrontar el programa de hoy, señores. Uno de los grandes, uno de los candidatos, sin duda alguna, al GOTY del año. Uncharted 2 será el protagonista de esta noche, el que nos acompañe en el análisis de la semana. No andará solo, naturalmente, andará acompañado en las noticias de Porque Yo Lo Digo y de alguna otra sorpresa. Y como siempre, Samuel Snake, un servidor aquí en los controles de la Enterprise. No va a estar solo para afrontar esta tarea. Codo con codo. Boca con boca. Pero sin mariconadas. Mis compañeros, el tridente, formado por Maneo y Yuri. Buenas noches, Maneo. Bona nit. Molt bona nit a tothom des de Ràdio Montcada, 104.6, Montcada, Reixac, Barcelona, Catalunya, Spain, Europe. Ja està, keep going, please. Pues nada, está, una noche más con este esperadísimo análisis de Uncharted 2, que tenía muchísimas ganas desde sin hace duda, dos semanas. Sin duda. Y que desde luego vosotros también le tenéis muchas ganas. Y bueno, no sé, a mí no me ha parecido tan grande el juego. Bueno, a ver, hay mucha gente que dice GOTY, he dicho GOTY por lo que dice la gente, pero habrá que ver si al final es lo que es. Yuri, buenas noches. Muy buenas noches a todos, oyentes. Hoy os reclamo porque Long Team tenemos que ofreceros una forma nueva, medianamente barata, con la que vivir aventuras sin necesidad de coger un avión e irse a la otra parte del mundo. Efectivamente, efectivamente, así es. Así que esperemos que os guste, que disfrutéis y coger vuestro sombrero y vuestro látigo. Ir preparando ya los bártulos, señores, que nos vamos a embarcar en este quinto programa de Último Nivel esta noche, en la que se van a hablar realmente cosas muy, muy interesantes, señores. No os mováis de ahí, hasta ahora. Las noticias de la semana. ¡Ah, chicas! Y acompañándonos de fondo. ¿No sabes lo que es? ¡Es Hannah Montana! ¡No! ¡Wow! ¡Quiero ir! Es broma, señor, es broma. Es broma. Oye, ¿qué edad tiene Hannah Montana? 17, 18 el año que viene. Entonces ya no estaba para Montana. Vamos en serio, va. Os quería hacer la broma de traer Hannah Montana a Último Nivel. Es algo que quería hacer ya desde el primer programa, pero me contuve. Pero bueno, no, vamos a ponernos serios. Vamos a acompañar las noticias de la semana con un poco un cambio de género musical que llevábamos ya unos días tocando unos palos, pero bueno, tocaba un género nuevo. Así que hoy nos vamos de marcheta. Vamos en plan, oye, unas copitas, ¿vale? Nos ponemos aquí nuestra mejor camisa, ¿eh? Nos pillamos ahí el cubatita, lo que cada uno quiera. Me mola. Vamos ahí a poneros marchosos para estas análisis de la semana, perdón, estas noticias de la semana, y para calentar un poco de subidón. Podemos empezar ya las noticias de la semana a golpe de bombo. Me encanta. Gracias. Más aprovechando que mañana mismo se estrena DJ Hero. Ahí está, grande. Y vamos empezando. Que ya probaba, por cierto, pero eso ya es otra historia. Qué mamonazo. Venga, sigue. Pero que quede claro que no somos partidarios de las drogas. No, naturalmente. La única droga que está aquí legal es Último Nivel. Primera noticia, Fable 3 podría hacer uso de la tecnología Natal. Creo que ya estaba claro que, ya que presentó en el E3 este aparatito, el señor Moliné iba a hacer algo con él, ¿verdad? Y bueno, así lo dice el mismísimo personaje ya súper conocido, Lowell, que ha comentado en los premios BAFTA que, bueno, que el mismísimo Moliné tiene pensado utilizar la tecnología de Natal en el próximo Fable. De todos modos, todavía no se ha confirmado nada, así que ya veremos lo que nos comenta. Y una pregunta, ¿soy la única que a la que Natal no le gusta? Me refiero al nombre. Me recuerda a Máquina de Crear Hijos o algo así. A mí me recuerda a Fresas con Natal. A mí me recuerda. Bueno, a ver, como que ahora está en frase beta, se tendría que llamar Prenatal. Y anunciarlo en forma de mujer con la teta al aire y el bebé delante. Exacto. ¿Por qué siempre tienen que haber tetas? Hoy no, por favor. Prenatal, tío. Prenatal, oye. Estas mujeres. Borderlands al border de agotarse. Al border, porque parece ser que ha tenido bastante éxito. Las críticas, algunas críticas han dejado muy bien parado, otras han sido un tanto puntillosas. Pero lo que cuentan sobre todo son las ventas aseguradas para que puedan continuar esta gente de Gearbox. En este caso, Steve Gibson comenta que han vendido estupendamente para 360. Literalmente han volado en algunas regiones, especialmente en la costa oeste. Sin embargo, no tanto en la versión de PlayStation 3, no han venido tanto en ese sentido, pero que en general bastante bien. Y la de PC pues llegó hace nada prácticamente, así que... Sí, no, esta semana. Esta semana, así que no ha habido nada más. Pues no sé, mira, Borderlands, que desde luego nunca, no le he seguido la pista hasta hace apenas una semanita. Yo tampoco se la he seguido, y la verdad es que después de lo que me han dicho algunos clientes, después de lo que he leído en prensa, hay ganas. Yo realmente hay ganas de pillarlo. Empecé a investigar sobre él por el apartado gráfico. Por el diseño artístico, me encantó. La portada, by the way, mejor portada del año. ¡Ey, que tenéis una noticia! ¡Espectacular! Tenéis una noticia en último nivel, que ya veréis que he puesto mucho artworks del ilustrador, que se llama Keith Thompson. Ilustrador de Borderlands. Sí, bueno, es ilustrador, pero ha dibujado la portada. Gran portada. Pues es una maestra de portada, sin duda alguna. Definitivamente PlayStation 3 tendrá los contenidos extras de Fallout 3 en la Store. Sí, bueno, muchos usuarios veían que aquí nos tenían como un poco el palito feo, ¿no? Porque no nos llegaban los contenidos descargables de Fallout 3. Pero parece ser que al final Bethesda ha dicho que sí, que no nos quedaremos sin ellos. Y llegarán ni más ni menos que el 19 de noviembre. En concreto son los 5 episodios que ya hemos visto por ahí por noticias, que son Operation Anchorage, Anchorage. Pit, Broken Steel, Point Lookout y Mothership Z. Menuda noticia la siguiente, madre mía. Friki con vejiga enorme bate un récord mundial y su madre seguro que no lo sabe. Seguro que no lo sabe, yo soy su madre. Y le pego un ostión, le quito las ganas de jugar. Creo que la vejiga le estalla de golpe. Pero bueno, veamos por qué le iría a estallar la vejiga de golpe. Pues Chirantan Patnaik, que es el nombre de este chico, sí, de 26 años. No le ha dado ningún ataque a maneo aquello de... Chirantan Patnaik, pues este chico de procedencia india, de Mumbai. Ciudad de India, Mumbai. Ha conseguido esta proeza de, atención, jugar 40 horas seguidas a Grand Theft Auto 4. Habiendo solamente pues unas 10 minutos por hora de descansillo, batiendo ya el propio récord que hubo anterior de 28 horas y un minuto. Oye, al menos el chico hace la pausa de 10 minutos cada hora como recomiendan los expertos, para temas de vista y demás, o sea que al menos se lo toma en serio. Son 15 minutos, no, son más de 10 minutos. Porque a veces me lo leo y dices, pues tú estás tarado, si no una hora no suena, me vas a descansar. Es más de 10 minutos, pero bueno. El tío, que es igual, que esto no es científicamente normal, que es decir, esto lo ve el médico mismo, que ha dicho que cada hora de 10 minutos y te da un infarto. Directamente hay que ingresar al médico en la UCI. Dejo estos señores porque es alucinante. ¡Besos, manos arriba! ¡Familia! Está revolucionado último nivel. Siguiente noticia. Futuro asegurado a Metro 2033 al conocerse su editor. En el foro somos muchos los que estábamos detrás de este titulazo, que fue anunciado en el año 2006, o sea que ya hace muchísimo tiempo, y que bueno, nos enseñaron muchas imágenes que situaba a este FPS con unos toques de rol, que era bastante interesante y que la verdad que prometía bastante. Pero más allá del silencio, no comentaron nada más y parecía que al final no iba a verse. Pero al final aunque parece que va a quedar en el cajón del olvido, estos presagios no se han llegado a cumplir. Ha habido suerte, ha habido suerte. THQ, exacto, se va a encargar al final de editar Metro 2033. Y además, buena noticia, no solo se va a sacar una versión para PC, sino que también los consoleros podrán verlo en Xbox 360. Culebrón que da risa, reírse por no llorar. Left 4 Dead 2, The Curse of Australopithecus. Mara meva, para pedir ese juego. La maldición de los Australopithecus. Lo has escrito tú, ni siquiera lo puedes pronunciar. Ese mamón. Lo he escrito yo. Yo cuando escribo no hablo a la vez. Eres hombre. Se ve. Nada. Peta. Culo. Se ve que Left 4 Dead en Australia no estaba bien visto, tal que se censuró las escenas con decapitaciones, excesos de sangre, no podía haber X cantidad de cuerpos, etcétera, etcétera. Pues han dicho que al final, tarare que te vi, ni para ti ni para mí, se quedan sin Left 4 Dead toda Australia. Así que pues se acaba el culebrón, ni juego ni narices ni hostias por la OFLC, que es la gente que se encarga de censurar todo esto. Pues ha dicho que nada, que Australia se queda sin Left 4 Dead 2. Pues muy bien. Pues muy mal. Muy mal, sin duda. Pero bueno, es lo que hay. Pero es que ahí no acaba la cosa. Australia vuelve a ser protagonista ahora con Borderlands. Es verdad, se ve que a la gente de Australia es donde es fácil irse la mano. Sí. Y dice: ¡ay, que se me ha escapado algo de censura en el Borderlands! ¡Ay! ¿Qué será? ¿Qué cosas? Pues se ve que mientras se instalaba el archivo, los usuarios, que son muy vivaces, han visto que uno de los miles y miles de archivos que se instalan en sus computadoras... Eso fue cuando hicieron la pre-order. Sí. La pre-order. Había un archivo que se llama Borderlands Low Violence. Entonces ya saltó la alarma y ¿qué pasa aquí? Y resulta que sí han metido por calzador ahí una especie de censura que disminuía el nivel de violencia en el juego. Y que no debería ser tal en el caso de Borderlands. O sea, vamos, no estaba previsto. El tío estaba poniendo ahí el juego, estornudó, ay, sin querer puso el archivo a copiar y pegar sin querer. Y algo sin importancia. Eso pasó. Lo que dicen los programadores, que un archivo con esto se programa en un estornudo. Assassin's Creed 2 contará con 3 horas de cinemáticas doblemente mortales. Se la han sacado de la manga. Se ha desvelado a través de un informe de la BBFC que el organismo británico encargado de las calificaciones de edad han dicho que los que jueguen al inminente Assassin's Creed 2, que hemos jugado nosotros, nosotros no. disfrutarán de 3 horas, como ha dicho Sam, de secuencias cinemáticas. Cantidad, pero mucho, mucho más superior a la que se incluía en su predecesor. Hombre, es que el primer Assassin se prácticamente eran como briefings entre misión y misión. O sí, sea, eran suspiros. Eran un, no sé, un intermedio, un anuncio. Uh-huh. Calidad Henkel y todas esas cosas, pues era calidad Assassin's Creed. Y eso que te ponía en plan cortometraje. Bueno, sí. Se agradece. A ver si al menos así demuestra que la historia está más desarrollada y nos cuentan algo más. Exacto. Se tiene pinta de que ha querido hacer de Assassin's Creed 2 algo más interesante, más llamativo, una nueva IP totalmente distinta y con propia personalidad. Ojalá. Por otro lado, en otro orden de cosas, siguiendo con las noticias, Quantic Dreams protege a Heavy Rain de cualquier tipo de censura. Ahí está, pues los señores de Quantic Dreams, viendo cómo acontece el percal y que su juego precisamente... viendo cómo a Australia se le va la mano, ¿no? Exacto. Precisamente Heavy Rain no es un juego muy infantil ni muy accesible a todo el público. Han comentado de que muchos de sus contenidos, próximamente contenidos descargables o contenidos del propio juego, estarán limitados dentro de lo que la región estipula en ese globo social de censuras y tal. Es decir, si hay un contenido descargable en concreto, habrá países que será de una manera más light quizás que no en otras. O sea, digamos que una censura propia. Exacto, pero o sea, que van a hacer no, su propia censura para no impedir que la experiencia del juego se vea afectada con la censura que vendría impuesta por un sector o por un... Vamos. Yo realmente creo que se merecen un aplauso por lo que están haciendo y también es de elogiar que se dedique tanto tiempo a que este contenido descargable sea el perfecto para cada país, para cada zona, según el ámbito cultural que tengan. Creo está clarísimo que eso demuestra el interés que tiene Quantic Dreams por su público. Exacto, y que para que capten. ¿Hacia quién va el juego? Y para que capten también la esencia que quieren transmitir con este juego, así que de verdad queremos que llegue ya. Naughty Dog está eufórica por los resultados de Uncharted 2 Among Thieves. Y no es para menos. Y no es para menos, porque la verdad es que su primer título no se llevó las ventas, que bueno, vendió relativamente bien. Vendió bien, sí. Pero para la calidad del juego y para lo poco que había en PS3 en aquel momento, y lo bueno que era, digamos que no era merecedor de tan pocas ventas. Pero bueno, ahora con esta secuela ha vendido lo que Naughty Dog nunca se había imaginado. Y así lo comenta el propio director creativo. Y es que dice que cuando llevas tanto tiempo en una industria, aprendes a tratar y a manejar tus expectativas. Y sueles hacer las cosas como te pide el jugador. Comenta que es un negocio muy duro, pero que desde los primeros números que ha visto llegar, nos puede decir que ha superado las estimaciones que tenían pensadas y que ciertamente ha superado las ventas del original muchas y muchas veces. Eso es algo que realmente es gratificante y les alegra un montón. Así que felicidades, chicos, porque es que os lo habéis merecido. Desde luego. Bueno, ya lo veremos luego. Sí, ya lo veremos. Y por si fuera poco, seguimos con Uncharted 2 porque tendremos contenido descargable antes de fin de año. Contenido descargable que ya han confirmado los chicos de Naughty Dog, que todavía no han entrado en detalles, pero según Henning, el director creativo de Naughty Dog, Amy Henning, confirma que ya están en ello completamente y que será un contenido bueno que ofrecerá quizás nuevos mapas, nuevos personajes y cosas de estas en general, comenta. Cosas de estas en que intuimos seguramente más contenido para el modo multijugador, algo que es realmente fácil de ofrecer. Aunque deja de entrever de que las palabras que dice que definitivamente estamos tomando esto muy seriamente, confirma que quizás puede haber algún capítulo extra, llámale cooperativo, llámale demás. Eso me pone, me hace faltar espacio en el pantalón, noto ya como, en fin, jaja. El gran Warren Spector explica los motivos por los que Epic Mickey ya, o sea, Epic Mickey es exclusivo de Wii. Ese juego que ha querido quitar la vida a lo orgánico y que tanta gente se ha quejado porque comentaba que únicamente lo sacaría para Wii. En una entrevista le han preguntado pues por esta disputa que se ha generado en bastantes foros y leo íntegramente lo que comenta porque, a ver qué os parece. Comenta, solo hay que pensar un poco en ello. ¿Querrán manejar a Mickey Mouse los mismos que juegan a Grand Theft Auto o Halo? ¿Les gustaría controlar un dibujo animado? Pensamos que este juego debería ser exclusivo de Wii por el tipo de tupe de público que tiene, y lo hicimos mucho antes de saber si sería la más vendida, al menos por ahora. Hemos ido donde creemos que está nuestro público y sabrá aceptar nuestro estilo más caricaturesco. Aquí no nos tenemos que preocupar por cada rincón de los planetas o números de shaders en la plataforma adecuada para este proyecto, y esto lo tengo muy seguro. La verdad, no comparto nada la idea de Warren, y es que es un juego que plantea una versión totalmente diferente a lo animado que había, que es el mundo de Disney. Pero bueno, nada, es lo que hay, chicos, solo está para Wii. Esta noticia la has puesta por mí, supongo, ¿no? Para ti, para todos nuestros queridos oyentes. Ahí, y fans. Ahí, grande. Pero voy a cambiar el titular. ¿Cómo llamas a mi querida Hello Kitty gatita morfa? Yes. ¿Con muñones? Solo te ha faltado poner con muñones. No, hombre, ya lo bueno, sabemos. Bueno, nuestra querida Hello Kitty cumple años y lo celebra con sus amiguetes. Cuarentona ya, una chica cuarentona. En serio, ¿ya? ¿Quién le va a decir, eh? Te ha invitado, a su cumpleaños. Sí, lo sé, a sus 35 años. Ya, y cerca de crisis de los 40, como bien comentas. Una data aquello conflictiva, pero bueno. En Sanrio Digital. Ahí está. Sus padres, los padres digitales de la criatura, pues anuncian que celebran muchos eventos y muchos regalitos en el Hello Kitty Online. ¡Ay, qué by the way, de lujo! Que lo tengo descargado. Pero no instalado. Sí, lo tengo instalado. Ah, vale. Lo que aún no he jugado, pero lo tengo instalado. Los gatos no duran tanto. Pronto bueno, morirá, Sam. Bueno, es lo que hay. Nada, oye, que si alguien quiere ver esos eventos, que vaya a Hello Kitty Online, naturalmente, ya sabes, y que los vea. De fresa, nubes de colores. Qué grande. Y pastelosidad por todas partes. Y última noticia por un servidor, porque la semana pasada me olvidé de comentar una noticia importante que quería comentar, y es que el magnífico equipo Tales of Translation los cuales han traducido Tales of the Abyss y algún otro Tales, creo que también fue el Tales of Eternia de PSP, se han animado y finalmente confirman la traducción, el inicio de la traducción de Tales of Hesperia para Xbox 360. Se ha logrado aquello meter mano y se va a hacer, señores. Además, os anunciamos que tanto Xander como un servidor vamos a colaborar en el proyecto, en la traducción, en la corrección de la traducción y, bueno, en todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a esos magníficos cracks de Tales of Translation a hacer lo mejor posible por esa traducción. También, naturalmente, nos vamos a apoyar de un equipo de traductores voluntario que ya estamos ya se están mirando de fichar y yo creo que va a quedar algo realmente, realmente guapo, guapo, guapo. O sea, de forma totalmente extraoficial. Por supuesto, totalmente extraoficial. Muy bien, sí me agrada. Y falta algo por comentar, ¿verdad, Maneo? Pues esta mañana hemos ido a la presentación del 8-Bit, lo nuevo de Sony para los chavales de 7 a 13 años o previas a la edad del pavo, que nunca se sabe cuándo es esa edad. Está pues este juego que ya se presentó en el E3, donde, bueno, aparecía ahí esa mascotilla que con la cámara de Leito y podías interactuar con ella directamente. De forma muy, muy sorprendente, porque recién visto Natal dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Aquí IP también tiene cosillas bastante interesantes que, bueno, de momento es lo mejorcito que hay. Está aquí presente Natal, del estilo. Bueno, me parece un poco cutre, a ver si me cambias la idea. No, es cutre, no es cutre. Lo que nos encontramos, obviamente tenemos que ir con la mentalidad de que es un juego para niños, no vas a encontrar nada hardcore ni nada por el estilo. Pero lo que sí suelta este juego es la criatura muy, muy, muy carismática, muy entrañable, ese peluchito mitad mono, mitad gatito, que es, el personaje del juego en el que deberemos cuidarlo, muy al estilo Tamagotchi o Nintendox, más conocido de parte de Nintendo, donde, pues bueno, tenemos que cuidarle, darle de comer, bañar, pero también cosillas interesantes, es lo que hace la cámara de Itoy, que es utilizar el propio escenario como propio parque de juegos con un... Como si llevaras al perro a un chiqui park. Sí, vendría a ser así, exacto, pero bueno, el chiqui car es tu propia habitación, tu propio salón que se ve directamente. El chiqui car. Eso que está Mario y ahí Luigi tirando conchas, ¿no? Por la habitación. Sí, que Mario. Bueno, sí, lee. Juegos tales que se implementa, o sea, se utiliza una cartulina gracias a la realidad ampliada, que es esa cartulina que el juego detecta y puede representar impreso en la hoja como si tuviéramos realmente en la mano ese objeto para utilizar en esa mascota. Pues podría ser una manguerita para mojarlo con su jaboncito. ¡Ay, qué mono! ¿Vale? Una cama elástica también para hacerlo botar un sitio a otro. ¿Vale? Una serie de objetos que forma parte del propio animal de cuidar básico, pero también para dar mucho juego e interactuar directamente con él. Los enanos se la van a pasar teta. Es decir, para las madres que dicen, niño, tú no tienes un perro porque es muy pequeño y huele tal, que le regalen un... Hombre, es un poco extremista, ¿no? Pero... Bueno. Los niños, pues realmente, en general, estamos Clara y Mónica, que son los de las chicas de Sony que nos enseñaron el producto. Y realmente era muy divertido verlas allá jugando y dices, yo también quiero jugar. O sea, me atrae muchísimo la idea. Y más cuando nos comentó que chavales también de esa edad... ¿Jugar con el Ipeto, con Carol y...? Yo no quería decirlo, pero también lo he pensado, Maneo. Se tuteaba ahí, pim, pam. Ha dicho, les miraba mientras jugaban. Detalles... ¡Ay, Maneo! Detalles importantes es que, por ejemplo, podemos dibujar... Hay uno de los juegos que nos dice que tenemos que dibujar un objeto en concreto, un coche, un avión. Nosotros lo tenemos que dibujar en una hoja en blanco, lo enseñamos en la cámara... Y el bicho lo dibuja en su propio elemento virtual y lo recrea tridimensionalmente. Eso está muy bien. Ahí está la gracia. Eso está muy bien. Como pasaba en Natal, sí, y ese niño, Natal, pues, sí, exacto, sí. Vendía a ser así. Entonces, con ese coche lo podíamos manejar con el mando, o si es un avión puedes llevar al bichito encima del avión para planear, bueno, jugar con él en general. Pues casi que podía haber enseñado eso en el E3, y no al tío con la espada azul haciendo el paripé. Sí, por eso decía que habría me parecía cutre, pero lo más que estás explicando... No, porque el de la espada es otro juego, es el de la espada es otra idea del Chupa Chups. También un detallito, que cuando la criatura está durmiendo, por ejemplo, aparecerán nosotros mismos, o sea, la cámara nos irá grabando constantemente, y los sueños de la criatura es nosotros jugando con él, y si por lo que sea hemos fallado en algún juego, el de esto se despierta y dice, da una pesadilla, en la cama elástica, si se cae, se despierta. detalles muy muy grandes y la personalización del propio bicho. Le puedes cortar el pelo, le puedes cambiar el color, vestir de ropa. Es genial, o sea, yo me lo he pasado y los que estamos ahí nos hemos pasado muy muy bien, porque es muy divertido y es genial. El juego sale mañana a 49,95 cámara y juego, no está nada mal. Está muy bien, la cámara ya sola ya vale 40 euros. Y también tendremos más adelante contenidos descargables de pago, obviamente, pues de más juegos y más opciones. Pues muchas gracias, Maneo, por hacernos ese periodista ahí. Lo tenemos. Yo quiero uno, ¿eh? ¿Tú quieres uno? Yo quiero uno. Pues nada. Me ha cambiado la idea, eso ya es bueno. Pídeselo a Frima, que lo pida a Sony y ya está. Eso sí, tenés que hacer un porque yo lo digo un poco más intenso. Hombre. ¿Eh? Hombre, por supuesto, si quieres. Pues ya está. Y escenificarnos aquí en directo a nosotros. Exacto. Dos. Y ladrar, aparte de toser. Pues nada, señores, hacemos una pausa. Vamos a encauzar ya la siguiente parte del programa, que no será el Uncharted. Porque yo lo digo. Hola, habitantes de la Tierra. Hola. Nuestro nombre es Irui y mi compañero se llama Oenam. Somos robots, como podéis comprobar. Y hemos venido a la Tierra para hablaros de lugares de donde venimos. El lugar de donde venimos se llama Machinarium. Y queremos invitaros a que visitéis y disfrutéis de nuestro planeta. Al grano, que buscamos turistas, vaya. Vale, sí, pero es una forma un poco atractiva de decir eso. Pero bueno, en fin, continúa tú. Bueno, digamos que vosotros los humanos tenéis cierta manía a asombraros en viajes donde los lugares son muy vistosos, grandes edificaciones tridimensionales, colores vívidos, agua cristalina, todo con texturas clavadas que aquí le llamáis piel, roca, hierba, va. Vamos, que viajáis siempre y pagáis por sitios que son clavados a los que ya tenéis en el planeta Tierra. Y bueno, lo que vosotros llamáis realismo. Bueno, pues Machinarium, nuestro planeta, no tiene nada que ver con esto. Ahí esto es metálico, oxidado, colores apagados, incluso muchos dirías que es triste. Pero no es así, ¿eh? Que conste. Y todos estamos perfilados de un negro súper bonito. Y somos integrantes, bueno, somos íntegramente en 2D. Así que no es nada como lo que habéis visto aquí. Todo es idéntico a lo que los humanos llamáis dibujar. Vamos, son como dibujos y como coloreáis vosotros mismos. Bah, seguro que nos han copiado nosotros. Casi no ganaremos visitantes. Bueno, lo que os queríamos decir, que el lugar es muy, muy atractivo. Y estoy segura que los más veteranos y aquellos que busquéis una experiencia diferente os va a encantar. Allí no hay voz, o sea, no existe lo que sería el habla de voz, sino emitimos ruidos metálicos y cuando queremos proporcionar alguna información salen a nuestras cabezas unos bocadillos, una especie de pensamientos que le llamáis vosotros o sueños, como estilo cómics. Es lo único blanco que tenemos allí, todo es bastante oscurillo. Pero suena una musiquita de fondo y va cambiando según los espacios, está muy bien. Oh, la música es cortesía de nuestro gran amigo Thomas Dvorak y los humanos modernitos, estos que lleváis gafas de pasta, diríais que es música minimalista. ¿Mínima qué? ¿En serio dices esas palabrotas aquí, Sam? No sé. No dice nada. Seguramente no. Bueno, en fin. Y dejando de lado la belleza del lugar, ¿qué tal si explicas la forma de moverse por el sitio? Para los visitantes que vayan. No quiero nada minimalista. A ver. Os explicamos más o menos cómo va el tema. Nosotros tenemos que ir a un sitio interesante. Lo que hacemos es crear una serie de puzzles. O sea, no es tan fácil como vosotros que vais allí, vamos a coger el bus y vamos a un sitio concreto, sino que nosotros clicamos el sitio y vamos allá. Pero para llegar, siempre hay algún problema que debemos resolver. Nosotros somos así de cachondos. Resolveremos con algo que vendría a ser como puzzles, lo que llamáis así, retos. Algunos son muy imaginativos, otros muy difíciles, otros muy divertidos, pero vamos, que vais a tener que estaros un rato para desarrollar según qué acciones. No es como aquí de fácil. Por eso cada día allí es siempre un reto. Retos y además que encontramos personajes muy peculiares que también nos puede ayudar. sea, los personajes no están ahí porque sí, sino que algo nos pueden ayudar. Sí, todos los robots que viven en Machinarium, algunos son realmente muy cordiales y otros nos darán un poco la vara, pero todos nos querrán ayudar para poder avanzar entre paisaje y paisaje, para poder ver al completo lo que es Machinarium. Y bueno, para movernos por allí, no es como aquí que le damos un orden a nuestro... Bueno, nuestro cerebro da un orden a cada parte de nuestro cuerpo y, por ejemplo, andamos, nos movemos, hablamos. Sino que allí necesitaremos que os llevéis vuestro ratón, lo que aquí llamáis ratón. Porque necesitaremos que vayáis haciendo clic por todo el universo de Machinarium. Clic, ahí donde clicáis, ahí donde vamos, así de fácil y así de plano. Plano como nosotros, que estamos en 2D, pero en definitiva creemos que os va a gustar mucho porque es muy diferente a lo que veis cada día, tanto a nivel visual como también cómo nos comportamos. Además, una cosa que también tenemos que decir es que nos podemos expandir y también podemos encogernos para poder llegar a las zonas más altas, y también habrá momentos en los que tendremos que meternos bajo el subsuelo. También nuestras extensibles brazos también pueda llegar a varios sitios, y también, ¿por qué no?, coger el brazo del colega de al lado y hacerlo servir para alargar, para ir más largo. Mira. Y bueno, en realidad también no solo buscamos que la gente vaya allí a visitarlo y que sea una estancia de placer. En realidad hemos venido para pediros un favor, y es que hay un robot allí que necesita encontrar a su novia y está buscando humanos realmente capaces que les pueden ayudar con el poder de su ratón para poder encontrarla y salvarla de un artefacto, ¿verdad? Un artefacto... Bueno, a mí no me comentó muy bien de qué iba el tema. Yo sé que me dijo, me tenéis que ayudar, y se largó tal cual, me dejó el papelito ahí, notas varias sueltas. Pero sí, creo que tiene que salvar a su chica, que se la han robado unos matones, cabrones, como lo típico de colegios que tenéis aquí vosotros, seguro que habéis tenido alguno. Y que también, pues, la gente que hay por ahí necesita resolver sus problemas y nosotros queremos ayudarle. Y bueno, también hemos de decir que además de encontrar un bonito lugar, además de ayudar a este robot en problemas y además de encontrarnos con música en todos los lugares donde vayamos, toda súper bien compuesta y además que tiene mucha lógica con el lugar en el que estamos, tenemos que deciros que es de vital importancia que apoyemos a lugares así, lugares que no son tan reales como lo que vosotros a lo mejor os gustaría, pero que son apuestas muy atrevidas, son planetas creados para el disfrute de vosotros los humanos, y que si apoyáis a este tipo de propuestas, realmente podemos hacer que se hagan más planetas así. Pero creo que no te entienden, compañera. Se refieren a juegos como juegos indies, los que conocéis, juegos así más minimalistas, como dice esta tía rara, minimalistas, en el que hay propuestas, pues, mucho más sencillitas, como nuestro querido planeta, que, por ejemplo, lo podéis observar a través de un programa que tenéis por aquí, que se llama Steam Válvula, nos gusta mucho el nombre, que lo tenéis a un precio de visita muy recomendada. Creo que son 12. 12 o por ahí va. Muy barato, para vosotros eso no es nada. Y una propuesta bastante interesante. Nosotros creo que nos vamos a despedir, nunca mejor dicho, hacia el espacio sideral. Y esperamos veros allí pronto con vuestro ratón y vuestras ganas de ver nuestro precioso lugar. Muy interesante, ¿no? Vuestro, porque yo lo digo. Bueno, ya se han ido ellos. Ya se han ido, ¿no? Ah, poco... ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Son un poco raros estos. Es interesante, ¿no? Lo que han contado de este... A ver, yo supuesto que hablaban de un juego, ¿vale? Llamado Machinarium. Oye, ellos dicen que es su mundo, pero bueno, yo diría que es un videojuego que está en Steam por unos 12-13 euros. Pero oye, muy bien, ¿no? El concepto que han comentado. Muy bueno, sobre todo que por el precio que te lo ofrecen, ya quisieran muchos videojuegos que valen 60 euros tener la calidad gráfica, bueno, visual más bien, jugable, los puzzles que son muy ingeniosos, la banda sonora que también es realmente, realmente bien compuesta con sonidos, como ya hemos dicho, muy, muy minimalistas, y que realmente pasearse por allí es un verdadero disfrute. uno de los juegos indies del año, desde luego, un muy requerido para ese precio, realmente no. O sea, GOTY al indie, ¿no? GOTY al indie, totalmente. Junto a Wall of Goo y demás, Braid, muy del estilo, es muy del estilo, realmente muy, muy recomendado. Y desde aquí, desde ON, recomendamos que apoyéis este tipo de juegos porque son el futuro. Y son los que hacen que el pan de cada día, los videojuegos de cada día, no sea siempre lo mismo. Análisis de la semana. Uncharted 2, el reino de los ladrones. Qué grande este Nate's Theme de Greg Edmondson. Qué grande es este hombre. Qué gran banda sonora ha hecho, tanto del primero como del segundo. Y empezamos ya, ahora sí, después de este pequeño viaje espacio-tiempo de extraterrestres de Machinarium, empezamos ya el análisis, que ya tocaba, de uno de los posibles GOTYs del año, según comenta la prensa especializada y muchos de los jugadores que ya lo han probado. Vamos a ver qué ofrece este juego, esta segunda entrega de Uncharted, a manos, como hemos comentado antes, de Naughty Dogs, los padres de Crash Bandicoot. ¿Con qué empezaron y dónde han acabado? Espectacular. Qué grandísimos juegos, a mí me encanta. Sí, esta gente es realmente muy grande. Además, se ha notado que tienen experiencia y pueden traernos este pedazo de juego. Sin duda. Y bien, ¿qué nos cuenta? Entramos en materia directamente, ¿vale? Naturalmente vamos a analizar el juego por sus apartados respectivos y empezaremos naturalmente para situar el juego a nivel de guión. Bueno, realmente cuenta con un guión tan rico y con tantos giros que vamos a contaros simplemente cómo empieza la trama principal, para no spoilear. La historia nos cuenta cómo Marco Polo volvió a la China en el 1292 con una gran tripulación y cómo llegó un año después con un solo barco y 18 tripulantes. Uy, ¿qué ha pasado? Digamos que es un misterio. Sí, algo como pasó. Como dice Maneo, algo pasó, pero es que Marco Polo escribió toda su vida y sus peripecias, pero este viaje no escribió nada. Ay, ¿qué le pasó? Se hundió en el juego de Marco Polo. Marco Polo. Polo. Hay un logro, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo desbloqueé. Y bueno, ¿qué tiene que ver Nathan Drake en todo esto? Pues que ni más ni menos él es quien averigua que Marco Polo y su tripulación fueron en busca de la ciudad perdida y mítica de Shambhala y de la piedra Cintamani, que es un tesoro muy preciado y que vale, vamos, lo que no queremos ni imaginar. Un tesoro que da un grandísimo poder. Grandísimo, y más, exacto. Como mencionan muchos de los grandes dictadores que ha habido a lo largo de la historia, era porque poseían un pequeño fragmentito de la piedra Cintamani. Y bueno, aparece entonces un antiguo amigo que se llama Flynn y que insiste encarecidamente en ir en su búsqueda, acompañados por la fémina Chloe. Silencio. Esa morenaza. Feminísima Chloe. Por favor. Feminísima Chloe. Ya. Gracias. Super culo de Chloe. ¡Qué la gran verdad! Con esa textura de tejano que le marca también la nalga, increíble. Yo lo sabía. Esto no se puede ser, hombre. No se puede ser, por favor. Y bueno, conoceremos en la historia más personajes, un malo malísimo y bastante más compañeros. Y bueno, como hemos dicho antes, la historia da mil vueltas. Aparecen caras ya conocidas, sí, aparecen caras nuevas, se entremezclan entre ellos historia de aventura, historia muchos de amor, triángulo, amistades, traiciones. Tiene todos los elementos que un guión en plan película setentera de aventuras, en plan Indiana Jones o en plan, Perdidos en el laberinto. O sea, son esas historias entrañables, con personajes muy carismáticos y con sucesos que realmente enganchan. Sí, con un sabor muy, muy clásico. Además, está narrada de una forma que mantiene el suspense en todo el juego. Utilizando atemporalidades, me refiero a saltos de tiempo, ahora este es el presente, ahora el pasado, tantas horas desde el momento que te han mostrado, y eso te logra mantener mucho en tensión porque dices, ¿y cómo habrá llegado aquí este hombre? ¿Qué ahora está aquí, pobre? Y todo manteniendo el mismo marco histórico de Uncharted 2. Nada que, o sea, realmente si no hemos jugado al 1, no pasa nada. O sea, no, jugar tan separadamente. Es un oda totalmente a las películas y literatura clásicas de aventuras. Y tiene además grandísimos diálogos, grandes frases, grandes conversaciones. Muy divertidas. Que ahí está la frasecillas, grande. Todos tienen sus frases y sus más y sus menos, que hacen que realmente les tengas un cariño a todos enorme. Y eso que el juego en sí, como luego comentaremos, es que es corto. O sea, no te tendría que dar tiempo a cogerles cariño. Pues desde el minuto 2... ya dices, es que ya está, es que me has enamorado. Se deja entrever muy fácilmente la personalidad de cada uno. Sí, son muy cristalinos. Son muy cristalinos. Y eso nos lleva naturalmente a pasar al siguiente apartado, porque el tema de guión también lo enlazaremos también con el aspecto jugable, porque enlaza mucho lo que es todos los sucesos de la historia con el aspecto jugable. Pero naturalmente el juego tiene un entorno técnico, un entorno gráfico, que es tal que... ¡Goti! ¡Goti! Lo mejor, sería como diría Fukui, ¿no? Oh, lo mejor de PlayStation 3, lo mejor de todo. Creo que se ha visto en consola. Es exagerado. Es algo brutal, o sea, han pillado el motor que ya tenía en Uncharted primero, dice, esto está de puta madre, pues lo vamos a mejorar, vamos a explotar la consola, como comentan. En Uncharted 1 llegaron ni al 30% del potencial, aquí lo han exprimido. No sé lo que han hecho, pero bueno, vayamos por partes. Personajes. Los personajes, los modelados están súper bien hechos, sobre todo también cuando hacen expresiones, porque como ha dicho Sam, los diálogos es uno de los pilares más importantes del guión. Y cuando muestran según qué muecas, cuando se extrañan... ¡Uy! Parece que tenemos... Sí, parece que tenemos una llamada. Démosle paso. Hola, buenas noches. ¡Goti! ¡Goti! ¡Soy Goti original! ¿Fukui o Hukui? ¿Quién eres? ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Me he transformado. ¿Qué tal? ¿Te has transformado ya? No me he transformado todavía. Aún no, qué bueno, grande. Vale. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? La gente pedía que hiciera un Goti y ¿sí, el no? juego lo merece, ¿eh? Bueno, hombre, si el público pide, Fukui concede. Claro que sí. Nos quiere entretener, pero bueno, que me hacía ilusión llamar. Claro, tío, faltaría primero más. Primero para felicitaros porque os está saliendo muy bien la temporada y gracias, luego tío. Porque el juego, pues... Me lo acabé el otro día y me dejó muy buenas sensaciones. Estoy muy, muy contento. Te va a encantar, seguro. Pues y más caña, tú, tío, que eres señor de aventuras, te va a gustar muchísimo. Te va a gustar mucho, tío, en serio. Es que cualquier fan de Indiana Jones, Tomb Raider y cosas así, o sea, esto es lo máximo ya. Ahí está. Pues sí, tío, muchas gracias por la llamada, bien, en serio. Hombre. Sí, un grande. Venga, un fuerte abrazo. Venga, sí, con el así. Hasta luego. Venga, chao. Comentabas la expresividad facial y la expresividad gestual de los modelados. Exacto, y no solo con eso, sino también en los escenarios, que los que lo habéis probado, lo que todavía no lo habéis probado, ya veréis que son inmensos, que hay un montón de plantitas, de edificios, y las texturas también son increíbles. Perdona, estamos por personajes, sí, cierto, me estaba yendo. Te iba a cortar. Bueno, ¿no? Iba a lanzarlo diciendo que además realmente interactúa muy bien con los escenarios, a la hora de apoyarse en una pared, a la hora de pasar por encima de un tronco, de un árbol, apartando cosas. O sea que realmente el aspecto técnico a nivel de modelados está muy, muy, muy cuidado. Pero es que llega hasta tales puntos que podemos ver en las FMVs como en ocasiones, al estar hablando entre ellos, se están mirando a los ojos y ves como los ojos se mueven mirando de ojo a ojo. O sea, es que han cuidado esos detalles, expresiones de... Mirar quizá de ladear la mirada, de no sé, recuerdo Elena lleva un colgante que se mueve perfectamente cuando ella se mueve, pero es que se le pone entre, queda un poco mal, pero se le pone entre el escote. En el canalillo y se le pierde allí, o sea, es que está todo también separado, está todo también formado, las camisas están aparte. La ropa. Se anima al caminar, se arruga la ropa. Se arruga la ropa, se exacto. Se moja. El detalle que se enganche la nieve. Sí, en las muy botas buena. y en la depende pierna. Depende de la fuerza de la caída, se te subirá más. Exactamente. Yo he de decir que soy una auténtica fanática de ver cómo interactúa la ropa en los videojuegos. Y puedo decir que este, de consola, me refiero de, sí, consola, sí, de consola, es por supuesto el mejor que he visto. Sin diferencia. Las, o sea, arrugas... ves realmente cuando él gira el pliegue en por la zona... de la espalda, por la zona de cadera, cómo se gira también el pantalón, es que es exagerado. Además, que es que si fuera un juego que estuviera sentado en una silla, dices, vale, no tiene mucho, pero es que está en acción, todo el rato se está moviendo. Constantemente, o sea, es fascinante, una pasada, es fascinante. Por no decir los propios modelados de ropas que van cambiando cada capítulo, van cambiando, no lleva la misma ropa, sino exacto, que cada situación es un nuevo modelo. Eso se puede aplicar también tanto a los antagonistas como a los enemigos en pantalla, en juego, o sea, que realmente está todo muy bien animado, no se ha descuidado prácticamente ningún detalle a nivel de modelados. Y ahora sí, ¿qué tal la integración de los modelados en los escenarios y los escenarios en sí? Tenemos ya mayor interacción con los escenarios gracias al motor de Havok, que lo hace mucho más vivo, más dinámico en situaciones de acción, ese helicóptero que nos encontramos por ahí con las aspas del viento que arrasa con las plantas, cierto, de la, cierto, azotea. Todo se integra de una manera espectacular. La cantidad de objetos que hay en el escenario que puedes protegerte con ellos, se van rompiendo la madera, muy una sí, forma más de algún banco, realista, de alguna o de algún muro. Y se ven las astillitas, además. Sí, exacto. O sea, es espectacular ya dentro de, o sea, concretando mucho en objetos, pero es que alargándonos panorámicamente. Sí. Cuando estamos en Nepal, arriba de todo del hotel, la profundidad. Nada que envidiar a Assassin's Creed, Está buscada nada para impresionar. No, hombre, naturalmente que está buscada para impresionar. Y coño, lo logra. Sí, como le comentaba antes Sam, dejaba el mando en muchas ocasiones. Me cruzaba de brazos y miraba el paisaje, porque realmente es precioso. Es precioso. La densidad de las selvas, la gran arquitectura que tienen los templos en los que, y las cuevas en las que vamos, es que está cuidado todo tan al detalle. El nivel de arquitectura, de detalle, de es acojonante. Y que además, que cada planta está modelada de independientemente y actúa, sí, la actúa, física independiente, efectivamente, cada una de, sí, ellas. Sí. Abrumador. El agua es increíble. La iluminación súper bien buscada. La paleta de colores. Paleta de colores súper viva. O sea, el fuego propio, que está el mismo personaje cuando acerca el fuego, pone la mano delante. Sí, o sea, en Full HD ese juego se ve. Oh, es que es insultante. Debería ser de prisión, de cárcel. Además, es muy humano, todo es muy real. Es como si estuviera realmente allí. Y lo primero que pensé fue: este juego en 3D. Oh. Ya está, no sigue, está igual. Se acaba el análisis hasta que no salga en 3D. En 3D estereoscópico del vuestro de Avatar, ¿no? O sea, que no jugaste. De 25.000 capas. 25.000. Bueno, ha quedado claro que el apartado técnico es de lo más portentoso que se ha visto en consola, sin duda alguna. Sin duda. Y realmente a un buen alcance de lo que se puede ver en PC, salvando algunas diferencias, naturalmente. Pero que vamos, que saca pecho y lo saca todo. Rompe hasta saltan los botones de la camisa. ¿Qué tal el aspecto sonoro? Nos centramos quizás en efectos de sonido, ya. Sí. Efectos de sonido de cada. O sea, que se sienta la hebilla del propio enemigo que está acercando a 3 metros. Porque está corriendo y notas, o sea, notas cómo él está cargando, pero notas exactamente, casi exagerando, pero cómo el cargador lo desplaza y lo vuelve a meter. Vamos, que es que hay un minimalismo, pero a la vez lo oyes todo perfectamente. No se entremezcan los sonidos como suele ocurrir en algunos juegos que se... Nada. Solapan. Y mucha me gustaría saber la de cantidad de registros de sonido que han utilizado para este juego. Muchísimos. Porque realmente es fascinante. Es fascinante escuchar cómo, según qué zapato se escucha diferente, como lo que ha comentado Maneo, la hebilla. Incluso en momentos de acción en los que te estás tambaleando, ya sea encima de un tren o donde sea, el sonido es diferente y el viento se escucha. Es una pasada, es realmente una pasada. Suena de muerte, está mezclado de muerte, lo notas todo al detalle, la panoramización es excelente, el juego es rotundo, es denso, tiene cuerpo, es que el... O sea, para mí es uno de los audios más perfectos que he escuchado nunca en un videojuego. Además, junto a Metal Gear y ya está. Y más en un juego de acción como este, que hay, exacto, momentos de tanta acción y tanto sonido. No, lo notas todo, o sea, y realmente la cantidad de filtros también de sonido que usan para hacer el efecto de la granada con el pitido, que ya estaba en el primero, pero aquí está mejorado. Está mucho. Para el cuando te están dando, se hace lo que se llama un smooth, o sea, el sonido se cierra, se hace opaco, y eso realmente afecta a todos los sonidos del entorno. Es una maravilla. Y eso lo acompañamos junto a una banda sonora brutal. Brutal, y además que se nota que es de aventuras y que va al dedillo a las zonas, acciones que realizas. Yo creo que nuestro querido Greg aquí se ha superado respecto a la primera entrega, sobre todo no solo por la cantidad compositiva, sino porque hay muchísimos más temas diferentes respecto a la primera Pro de Calle. Yo me la escuché la primera el otro día y la recordaba buena, pero la vi un poco monótona. Esta es que es súper diferente. Además, que es que esta banda sonora la puedes tener en el MP3 y la puedes escuchar en el metro, donde quieras, en casa. En cambio, la primera, a mí personalmente, era más ambiental, quizá. Era más rítmica. También. Aquí tiene mucho ritmo, pero también tiene temas de coros que son una pasada desde el final, y todo se adapta perfectamente a cada ambiente donde estamos, donde si vamos al Nepal o estamos en una selva o si estamos, no sé, es que es una pasada. Eso es música que se ambienta el propio juego y según la escena. Es música fílmica, es que es alucinante. Y naturalmente acompañado de un doblaje como la copa de un pino. Doblaje que es que la gracia está no solamente en el propio doblaje de las escenas, sino en el propio doblaje mientras juegas. O sea, exactamente. De cómo entre ellos van hablando mientras tú pegas un salto, cuando subes a Chloe, que a la tercera vez que la sube, la haces escalerilla. Y hace comentarios como dices, te está empezando a gustarte esto. Sí. ¿Vale? Es verdad. Y es ahí verdad. Es tú cuando conoces realmente a los personajes. La interpretación que realizan. La interpretación. Sí. Y ese también es otro detalle magnífico para acabar de perfilar el gran guión y los grandes diálogos que tiene Uncharted. El grandísimo trabajo de entonación, de acting que tienen los actores de doblaje. O sea, realmente es un doblaje que no te hará pensar si dominas inglés, bah, me voy a poner el inglés. No. Yo lo he jugado en inglés. ¿Lo has hecho porque te ha apetecido jugar en inglés? Sí, porque me apetecía probarlo también en inglés. Y también es una maravilla la interpretación, de verdad. Yo cuando vuelva a hacerlo por segunda vez, lo voy a poner en inglés, porque el doblaje ya lo he conocido y es una gozada, pero me apetece también escuchar el... Ya verás. Es sublime. Y por ejemplo también que se nos tira una granada cerca, ¿no? Y el tío dice, oh, no, sí, es en el palo. Es lo que hacemos nosotros, pero lo hace él. Y el mantener el doblaje ha sido todo un doblaje de los Nepal. No sé dónde quieres ir, Maneo. Los habitantes de Nepal. ¿Eh? Los habitantes de Nepal. Nepalienses. Nepalienses. Que ha mantenido sí, el doblaje. Ha mantenido la voz original. El idioma original. O sea, que no está doblado. Lo cual me ha encantado. Muy bueno. Porque si lo hubieran doblado en plan, hola, soy chino y estoy aquí en Nepal, sí, no me hubiera gustado nada. En cambio, a mí tampoco, no o sea, me suele lo doblas gustar. Y no entiendes un pijo. Y el tío lo dice, macho, yo lo siento, pero yo no te entiendo, ¿eh? No sé qué vas a querer decir, pero. Es más auténtico, es más real. Es que las pelis de Indiana Jones, cuando se encontraba a tal tribu, exacto, no les hablaba sí, sí, sí. En inglés o en español. El momento en que están pasando el risco por las montañas nevadas y él te dice, ¿cómo vamos a pasar? Y le dice, y el tío y saca una cuerda, sí, y dice, sí, sí, exacto, una cuerda. ¿Quieres que baje por aquí? Pon una cuerda del año de la Kika. No, o sea, no, del año de la pera. Del año de fue, sí. yo aplaudí. No dice, vale, vamos a comentar. Yo aplaudí, sí. Hay más. Y llegamos al apartado fuerte. O sea, si todo esto ya era bueno, el apartado jugable ya es apoteósico. Agarraros. Porque viene lo fuerte. Porque ahí se han mejorado. O sea, la han cogido el tranquilo. En el 1 tenía sus cosas negativas. Aquí las han solucionado. Y sí. Lo que significa que es que lo ha mejorado muchísimo más. El principal problema que tenía el primero es que tenía un desequilibrio entre las partes de plataforma y las partes de acción. Estaba muy desequilibrado. Tenías o mucha plataforma o mucha acción y además con mucho respawn constante. Y aún así la acción era demasiado descarada. Los enemigos duraban muchísimo. Dos ahí cargadores está. Por enemigo. Y ahí está, ahí está. Entonces aquí lo han equilibrado perfectamente. Tienes tus dosis de plataformas. Incluso a veces tienes plataformas con acción y tus dosis de acción, pero es que ya no solo vas acción a pie, a piernas, hay acción de mil maneras. Acción por la típica escena de tren, que está vista en muchos videojuegos, pero esta es de quitarse el sombrero. De tener que ir de vagón a vagón, por encima, por abajo, por detrás, esquivar los carteles, esquivar a los enemigos. Escenas de coches también. Es que no quiero entrar en más detalles, pero es que es un no parar. Si no quieres ir a pie, vas a ir de todas las formas, pero vas a alucinar de todas. La escena de los coches, ir de coche en coches. Coche. Es que eso. O sea, la escena del helicóptero. Frenética. Solo el inicio, colgado del tren que tienes que trepar mientras el tren se desmenuza. Y eso es un tutorial. Eso es un tutorial, exacto. Y que luego lo rejuegas en plan flashback. Sí, es que sí. Es genial. O tener que apuntar a alguien mientras está derrumbando algo, es de verdad, es increíble. Es podemos increíble. Estar así de formas innumerables. Realmente no sé, o sea, el juego empieza a 10 de escala. O sea, empieza al máximo. Y rompe el techo. Y termina más allá, o sea, rompe el techo, rompe el ático, sigue para arriba y se sale de la gráfica. Y además añade puzzles. Que están bastante bien, ¿eh? Yo hubo dos que estuve aquello un poco, aquello dudoso, pero que al final lo logras y realmente te sientes mejor. Los del primero eran un poco... sosetes. Sí, es bastante fácil en los primeros. Hay algunos que son, hay de todo, ¿eh? Hay unos que son los típicos de siempre, la típica sala de espejos, pero aquí lo hacen de una manera tan espectacular y tan buena y sí, tan rica, y dices, ole, me gusta. Y aparte, normalmente muchas veces vas acompañado de otra persona, lo cual hace que realmente la acción sea acción directa en cuanto a disparo, y también la conversación con tu compañero, que aunque no te ayude, o sea, demasiado me refiero, o sea, no es muy decisivo, te hace una compañía que palia mucho el hecho de que te estén dando por el culo, por así decirlo. O sea, realmente su compañía ayuda mucho a que incluso el juego en acción sea aún mejor. Además, que se integran muy bien en el transcurso de la historia. Es decir, no te van a poner un puzzle porque sí, para abrir una puerta, sino que va a tener un porqué. Y eso también se agradece muchísimo, esa relación. Y además que no todo es acción. Tú puedes ir de infiltración. Si no quieres realmente estar dentro del meollo, tú puedes escoger las zonas donde no pueden verte, ir de estrangis. Ir sigiloso. Ir de forma sigilosa. Y matar de un golpe silencioso. Y matarlos de un golpe, agarrarlos por detrás, cogerle de la espalda y lanzarlo contra el muro del que te apoyas. De un pie. O sea, puedes hacer que no aparezca ese respawn infinito si te curras la escena. Algo que en el primero no había, por ejemplo. En el primero no, era directamente. Exacto, era directamente. Y además, algo que sí había en el primero y aquí lo han mejorado horrores y funciona de puta madre, hablando mal y pronto, es el combate cuerpo a cuerpo, que ayuda muchísimo en la acción. Combate cuerpo a cuerpo, que en el primero era anecdótico, pues mira, podías pegarles un par de yoyas, pero sí, es que hacer unos combos y ya está, pero aquí es diferente. Aquí existen contras. El enemigo, tú puedes encararte con el enemigo, pero siempre te va a devolver el golpe. Es ahí cuando tú detectas que te ayuda pues un poco de ralentización de la cámara para que puedas hacerle el esquive y contraatacar. Mientras él no contraataque, pues tú puedes ir pegándole de más. También si lo coges por detrás, pues lo matas de golpe, enfrentamiento con las típicas armas, todo demás. O sea, lo ha mejorado y para mí es un punto muy, muy, muy importante. Sobre todo mucho más variado que el primero, el cuerpo a cuerpo, que como he comentado Maneo antes, hacía muy pesado, pero en este realmente hay cambios, se pueden hacer varias tácticas, de verdad, que es mucho más dinámico, es realmente acción. Sí, además puedes combinar el sigilo con la acción, con la acción cuerpo a cuerpo, como con la acción con armas. O sea, lo puedes combinar perfectamente, te da esa posibilidad de decir, pues, ahora voy sigilo, lo mato, uy, me han descubierto, mierda, tiroteo, hostia, que tengo uno aquí cerca. Cambias a puñetazo y vuelve y luego vamos a coger el arma. O sea, te permite esa versatilidad de acción. Y el acceso de armas mucho más rápido. Muchísimo tirar más la rápido. Granada, un suave botón. Si quieres realmente tirarla apuntando, mantienes y hace la parabólica. Incluso puedes cancelarla, cambiar el arma mientras exacto. apuntas. Exacto, y por fin se han dado cuenta que el six-axis es un truño. Y las funciones que tenías de six-axis del primer Uncharted, como era tirar la granada, que era incomodísimo, No servía para nada. Es verdad, lo han vuelto a normal, a un botón. Oh, Dios. Gracias. Y también el tener que controlar el balanceo cuando vas por un árbol y contar el equilibrio también con six-axis. Aquí lo han quitado y sí. Bien, por fin. Se disfruta, ¿sabes?, mucho más. También comentar que, bueno, hay unas 20 armas más o menos. Podemos equiparnos con 20 armas, pero solo podemos utilizar una principal y una secundaria. Y también algo que se nos ha olvidado es que si utilizamos el sigilo, nos dan ítems de regalo, como por ejemplo puede ser armas mejoradas o granadas. Cosas que también a veces te dan para jugar un mismo nivel de dos formas o tres diferentes. Pasemos a duración. A mí, en cuanto a duración, mis horas han sido 10 y media. Yo 8,8 minutos. 8,8. Sí. Puede durar unas 10, sí, 13 entre 8, horas. 10, o sea, entre 9, sí, entre 8 y 12, 8, 13 horas. Más que el anterior, sí, eran más que el anterior, sí, sí, sí, sí. Eran 5 o 6. Pero bueno, el juego realmente es una pasada. Puedes disfrutar en diferentes niveles de dificultad, lo cual te da más puntuaciones. Y luego también, sobre todo, tienes el multi. El modo multijugador. Tenemos una gran variedad de opciones multijugador de Deathmatch, Team Deathmatch. Pase de reliquias, tenemos que llevar un objeto a un punto en concreto. Tenemos también un modo cooperativo o bien por misiones, cooperativo o bien por oleadas, típicas oleadas de enemigos que van viniendo sin parar, o cooperativo de 3 misiones que podemos realizar totalmente desconectadas de la historia principal, pero bueno, nos introducen en cada uno de los niveles a destacar. Y cooperativo a 3 jugadores. O sea, genial. Eso es una gozada. Y un detalle que solo lo he visto en Little Big Planet, que es que si utilizas el headset y hablas, los personajes hablan, mueven los labios. ¡Qué bueno! Es muy, muy divertido. O sea, la experiencia multijugador es alucinante. Con logros, con mejora de armas, puedes comprar más personajes. La han mejorado. O sea, lo que hacía falta un multijugador aquí no solo lo han puesto por poner, sino que han hecho un buen multijugador y muy, muy gratificante. Lo que comentaba con Yuri, la filosofía de Uncharted no es innovar, sino mejorarse a sí mismo, que es lo que realmente ha logrado hasta límites insospechados. En definitiva, en último nivel damos una puntuación a Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, de 100. Yo tengo una puntualización. Puntualiza, por favor, Yuri. Objetivamente yo le daría un 95, y es que siempre busco que ese 5 restante tenga algo que ver con la innovación. Sí que es cierto que no busca innovar, y que ahora es muy difícil innovar en un videojuego, pero yo siempre dejo ese 5 de margen hacia la perfección, porque me ofrezcan algo un tanto diferente, así que yo personalmente le doy un 95. A mí Uncharted me ha ofrecido lo que realmente buscaba, me ha ofrecido lo máximo, y el tercero me ofrecerá, si me ofrece lo mismo, ya está. O sea, para mí realmente el 2 es el ejemplo de que pueden volver a hacerlo, de que realmente han logrado dar una experiencia de juego, de acción, de aventura y de guión increíble. Y si yo también busco eso, es busco que mejoren. Si en el tercero no mejoran, ahí sí que le voy a quitar un puntito o lo que haga falta. Pero que hay que mejorar realmente, porque nos lo han dado casi todo. Nunca se sabe. Eso se verá en un futuro, cuando se confirme Uncharted 3. Hacemos una breve pausa y volvemos ya para la lista de lanzamientos. Hasta ahora. Próximos lanzamientos. ¿Habéis oído bien? Sí, próximos lanzamientos. Os he engañado antes diciendo lanzamientos de la semana. ¿Qué, Yuri? ¿Qué es lo que suena? Loco Roco. ¡Qué parisenco! ¿Loco Roco 2? Loco Roco 1, la de la 2 se me escapó por completo. Vamos a hacer un breve repaso, la última semana de cada mes, de lo que nos va a ofrecer el mes siguiente. Naturalmente por encima, porque luego ya entraremos en más detalle o en análisis pertinentes o en la lista de la semana, que eso sí, lo vamos a hacer en las semanas siguientes. ¿Os parece? Me parece. Pues venga, vamos allá. Digo que no te he jodido ya el espacio, ¿no? Sí, así que mejor necesitas que sí. Sigamos, atención. Para Play 2 saldrá Jak and Daxter, el nuevo Jak and Daxter. Habrá que ver qué ofrece. Vale. Jak and Daxter 5. O 6 o 7, ¿no? Ya van unos cuantos. Sería el cuarto. ¿El cuarto? Sí, porque los demás ya eran de carreritas, sí, y, de cosillas y ya está. Amen. Y seguimos con dos Sing Stars, a cada cual más friki. El primero aún, Sing Star Mecano. ¿En qué? Ay, no, en Play 2, Play 2. Estamos en Play 2, lo haremos por plataformas. Has dicho que Mecano. Sí. ¿Mecano en qué? Yo prefiero Lego. No, Mecano, no es cierto, a mí me mola Mecano. Vale, no, a mí también, pero siguiente. Sing Star Miliki. Sí. ¡Oh, no! Hola, don Verídico, Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa, yo pasé. Pues eso lo podemos cantar a partir de ahora, gracias. No. Por supuesto, pasé. Pues eso, sin que estar. Y Silent Hill Shattered Memories. Que saldrá también para PSP. Veremos. PlayStation 3. Naturalmente, este Tekken 6 es multiplataforma, muy esperado. ¿Qué vicios llevo yo ya, Maneo? ¡Ay, qué cabrón! ¡Madre mía! Oye, hemos de quedar una noche y tuntarnos. ¿Quedamos esta noche? No, el sábado que viene. ¿Este que viene? Este que viene. Hay este un sábado, post creado ya en el foro en el que ya podréis ver las opiniones de cada uno de ellos. Sí, es verdad. Podéis, es lo que me mola. Hay de todo, sí, desde luego. Pues oye, sábado noche, vicio, pizzas y luego lo que surja. Pizzas, no pichas. No, pichas no. Pichas la justa. La por más, supuesto, no. La tuya, la mía, ya está. ¿Cómo que la digo? Sigamos con el nuevo Ratchet & Clank. Ojo, que puede pegar fuerte. El primero ya era bueno, o el primero de Play 3 me refiero, disculpad, sí. Ya era bueno. Seguro que este nos ofrecerá risas otra vez, acción, diversión, entretenimiento. Tienen. Es lo que nos sabe dar un videojuego, al fin y al cabo, coño. Y punto. Call of Duty Modern Warfare 2. Ya está aquí el otro posible GOTY del año. Atención, señores, porque se oyen ya los ecos de los disparos a lo lejos, Yo cada vez le tengo más manía. Mira qué feliz está, ¿qué dice? Está sonriendo como una nena. Estaba como una nena hace unos meses, pero ahora digo, qué pesado. Estás harto de que te lo pidan, entienda. Sí, qué pesado. Como 100 ya a parar. Siguiente. Ganas de multi. Eso sí. Nuevo Dragon Ball Z, el Rising Blast. A ver qué tal. Hasta la polla ya, yo perdón. Yo estoy cansado de los Dragon Balls. No quiero Tenkaichis, quiero un Budokai guapo. O sea, lo que nos ofrecía Budokai, que molaba batallas en 2D, pero algo más vivo, más guay. No sé, habrá que ver. Siguiente, Assassin's Creed 2, yeah. A ver qué tal. El videojuego de Saw, vamos a ver. Quizá no. También lo catalogarán el videojuego, sí, como X. Y habrá que ir a comprarlo en los videoclubs Sección X. Y jugarlo, ¿sabes?, allí. Y jugarlo allí, exacto, porque vaya tela. Y aprovechando de Assassin's Creed 2, que ya nos están dando cortos de... ¿Sí? Películas, como películas. Ha publicado ayer público uno Kechi. Sigamos, Karaoke Revolution. Tendremos el karaoke de Konami. A ver qué ofrece. Dragon Age Origins. Hay muchísimas ganas ya para él. Sí. Ya llega. Y Rock Warrior. Vale. Juego de acción. Es un plan Call. Es un Call. Call of War. Sí, bueno, un Call. Call of Cthulhu. Es un Carlos. Es un Carlos. Es un Carlos, Duty, claro. Sí, ya está. Carlos. El punto. Duty. PSP, por encima. NBA 2K10, que ya le toca a la portátil tener su versión. El Hannah Montana. Con su edición de PSP rosa. Lila. Lila, bueno, Rila, rosa, lo que sea, que es muy fea, por cierto. Yo me esperaba que me gustara y es muy fea. ¿En serio? No, que va a ser fea. No, en serio, es fea. A ver, el color prometía, pero realmente es muy fea. Saldrá el Cazafantasmas, que ya toca también para 360 y para Wii. También saldrá su Jak and Daxter. Fórmula 1 2009, que ya le toca empezar con las portátiles. El año que viene tendremos ya para Next Gen. Ya tocaba, gracias Codemaster. Y Silent Hill Shattered de Memories. También saldrá para PSP. A ver qué tal. Y los PES. PES Pro Evolution. Sí, claro. Para Wii saldrá por fin el Dragon Ball, el de aventura. Menos qué pintaza mal. Tiene, madre mía, sí. Tengo unas ganas brutales. Sí, a este sí. Saldrá Wii Fit Plus. ¿Cuál? El Wii Fit Plus, qué bueno. Ah, Wii Fit, sí. El Plus, sí. Uno de esos que tienes Wii que hacer Fit. Cosas. Un SingStar que puede parecer ya por fin serio, el U-Sync. A ver, porque claro, hasta ahora teníamos Hannah Montana, Cam Rock, Boogie, pero no había un SingStar al uso. ¿Ha salido tracklist o algo así? No, de momento no. Vale. Habrá que ver. Vale. Los Rabbids y Red Steel, por supuesto, como comentamos ya la semana pasada. El Tales. Tales of the World. A ver, ¿qué tal? La segunda parte del Tales of Symphonia. Dejamos un signo de interrogación. Dejamos ahí. Un signo de interrogación ahí, a ver qué tal. El pertinente karaoke también, Revolution. El Silent Hill pertinente. New Super Mario Bros. La versión de New Super Mario para Nintendo DS. Ahora pasada a cooperativo en Wii. No sé, tiene este pinta. Este tiene pinta. Tiene pinta, la verdad. Y el remake de remakes de remakes. Resident Evil Dark Chronicles. A ver qué ver. Por fin ahora se le podrá mover a Chris al pelo gracias al Wiimote. Sí, teníamos 6 a 6 con tetas. O sea, con el Ninja Gaiden se anunciaban Wonder Bras, con la Wii se anunciarán el Pantene Style. Para claro, mover el pelo. Es que es para familia, sí. Por supuesto, por supuesto. Sí, claro. 360. Tendremos ya el pack recopilatorio de los episodios de GTA. Grande. GTA. De GTA. La balada del Tony. El Tony Gay. ¿Es un apellido o es que es gay? No lo sé, supongo que será un apellido. Porque yo en los vídeos le veo mucha gresca, pero gresca de tía buenos ras por ahí. Sí, no, por cierto, me gusta muchísimo que te puedes tirar por los paracaídas. Como le parece, ¿ah? En los edificios. Yo también lo he visto, eso está bien. Montón. Sí. Naturalmente la versión de Tekken 6, Dragon Age y Cazafantasmas. Y atención a Divinity 2, Ego Draconis. Oh. Ojo, señor. Que es el otro RPG occidental que dará fuerte este cuatrimestre. O sea, la verdad es que ha sido alucinante la cantidad de RPGs occidentales que han salido. Yay. Y que saldrán en los últimos 3 meses. Los hay aficionados muchas expectativas. Al género estarán muy, muy, muy, muy, muy contentos. Versión naturalmente de Call of Duty Modern Warfare 2. Left 4 Dead, la segunda entrega. Le echaremos un vistazo. Que por cierto, la versión para PC sale la demo esta noche ya. Espero que ya esté ahí. Sí. Para las que han hecho la pre-order. Claro, es verdad. Es verdad, 28. Cierto. Saldrá también Blood Bowl, que a ver que si lo han arreglado un poco respecto a la versión que había de PSP y ya no recuerdo qué más. Ah, sí, y PC. Sí. Y el Venetica, ese juego de acción con aventura y tintes de rol. Que también saldrá para PC. No sé, habrá que echarle un vistacillo. A ver qué tal, os comentaremos sobre él. Porque yo he visto unas capturas y me ha parecido cuanto menos interesante. Sí, no se sabe mucho de él todavía, ¿eh? Y mira que va a salir dentro de ya. Seguimos con DS. Naturalmente tiene su cantidad de juegos. Imagina en hospital. Oye, imagina ser hospital, muy bien. tendrá otra versión de CSI. Imagínate el hospital. ¿Pero eres el enfermo o...? Que ponerte cuadrado. No, supongo que serás el médico. Es que... Como me pongáis a pedir las ambulancias por la puerta trasera, os vais a cagar. Madre mía. Atención, el RPG de Dragon Ball Z. O sea, teníamos el Dragon Ball Origins, pues ahora es la parte de Z. Que creo, no sé si no sé hasta dónde llega, pero yo supongo que llegará hasta Freezer. Y luego ya harán la segunda parte con Bui y con... Creo que acaba en con Cell. Freezer. Es que o sea, que es fiel lógico, a la serie. Eso es lógico, para así sacar más dinero con una entrega posterior. Supertenente Pokémon, nuevo Pokémon. Los fans de Pokémon estarán encantadísimos. Otro Shin-Chan, que no falte. Mm-hmm. Y naturalmente que no falte otro Cooking Mama, por favor. ¿Vegetariano ya al final o todavía no han aprendido de la riña de los... de la grupo ese vegetariano? ¿Qué pasa con los vegetarianos? Nada. Cuidado, ¿eh? En PC sigamos. Tenemos el nuevo PC Fútbol. A ver qué tal, a ver si ahora ya los árbitros salen al menos en el campo y las tarjetas se sacan, ¿sabes? Por a los favor. De la banquilla y tal. Borderlands saldrá para PC, que ya le toca. Los de consolas ya han tenido una semana de ventaja. Merecen también los peceros con ello. Dragon Age Origins, FIFA Manager, normalmente la edición del 2010. La primera expansión, que no será la última, del Sims 3. Sims 3 de Trotamundos, creo que se llamará. Ya tocaba, ¿eh? Expansión. Sí, ya tocaba. La tercera parte de Trópico, el Left 4 Dead, So, Venética y el Painkiller. Painkiller, de los que dicen que la demo no era justa al producto final del juego. Bueno, no sé, habrá que ver qué pasa. Hasta aquí, señores, este repaso express a lo que nos separa el mes. Creo que está bastante interesante y está repartido. En las semanas siguientes, naturalmente, vamos a repartir estos títulos en análisis pertinentes a web, análisis pertinentes a radio. También algún porque yo lo digo, vamos, lo iremos repartiendo y lo que no falte lo comentaremos naturalmente en la lista de la semana. Hacemos una pausa, señores, y volvemos con algo más. ¡Hasta ahora! Porque yo lo digo. Y tras la pequeña pausa ya encauzamos otro nuevo Porque yo lo digo con al teléfono a alguien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Serra Sielus, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal, estamos? Chicos, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Aquí dispuestos a escuchar tu Porque yo lo digo. ¿De qué nos lo vas a hacer? Bueno, pues yo voy a hablar un poquito del Curse Mountain. Curse Mountain, bien. Que es un nuevo survival horror que ha salido para Wii, además de manera exclusiva. Por lo tanto, podemos esperar, o deberíamos de poder esperar, algo nuevo y diferente. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Adelante. Bien, pues yo voy a empezar con un pequeño relato, muy cortito, para que nos metamos un poquito en situación. Muy bien. Y conozcamos el contexto. Este pequeño relato dice así. Hay una leyenda bastante antigua sobre una montaña denominada sagrada por los aldeanos de los alrededores. Cholomonso, creo que se llama. Según cuenta esta leyenda, es necesario pasar ciertos rituales antes de poder escalarla. Si no, la diosa que muera en ella le arrebatará la vida al insensato que se atreva. Al parecer, existe un tesoro en ella. No sé muy bien lo que es, pero sin duda consigue que un hombre arriesgue su vida por conseguirlo. Ese hombre es mi hermano, Frank Simon, el cual, desafiando toda lógica, se aventuró en la escalada de dicha montaña. Y hasta el momento, nadie sabe su paradero. Como su hermano mayor, yo, Eric Simon, me veo obligado a ir en su búsqueda, aunque tenga que atravesar diferentes lugares en mi recorrido, los cuales han sido tildados de malditos. Una vez en mi destino, busco al culpable de que mi hermana esté allá arriba, para pedirle explicaciones. El pueblo está desierto, el silencio delata la presencia de algo inexplicable. Una puerta se abre ante mí, invitándome a entrar, y lo que observé, os juro que nunca lo podré olvidar. Esta es la pequeña introducción, para que si hay algún despistado por ahí, pues sepa de qué va el juego, o más o menos lo que nos podemos esperar en el juego. Bueno, pinta interesante, ¿no? Bueno. Tiene pinta interesante, ¿sí? A primera vista. Pero, hay un pero muy grande ahí. A ver, cuéntanos. Bueno, el título empieza estupendamente, porque empezamos en un escenario muy vacío, o sea que eso siempre lleva a asustarte más, a mantenerte más en tensión. No se escucha nada, simplemente el viento ondeando las banderas y tus propios pasos. Entonces el apartado gráfico que tú puedes observar es un apartado gráfico bueno, normalito, bastante para permitirte disfrutar del juego. ¿Qué pasa? Que el título siempre ha ido con la coletilla de ser exclusivo. Entonces tú te puedes esperar un poco más, por lo menos de aprovechar mejor las capacidades que tiene la Wii. Hombre, mínimo 6 exclusivos que en teoría se le han dedicado más a ello, claro. Exactamente. Pero... entonces ahí te queda un poco frío, tanto por un poquito el modelado de los personajes y el modelado de los enemigos. Entonces, a mi punto de vista, los enemigos sufren el síndrome que yo denomino Final Fight, y es que estos enemigos te van saliendo repetidamente sin ton ni son. Es decir, que si te tienen que salir 4, a lo mejor esos 4 se repiten 3. O sea, es un poco respawn Call of Duty. Exactamente. Entonces te ayuda a cortarte un poco el rollo. Pero bueno, vamos, digamos que esto es para hacer un poquito tiquismiquis. Pierdes la tensión de survival horror para pasar más a una acción. Claro. Exactamente. Vale. Es decir, que no te salen 2 enemigos, te salen 4. Y te van saliendo más, y te van saliendo más. Y entonces llega un momento en el que ya no eres Eric Simon, eres Rambo. Claro, pero claro, entonces... y avanzas por la montaña con tu arma sin miedo y sin temor. Pero entonces tengo entendido que el control también afecta a ese respawn de enemigos, ¿no? Sí, sí, afecta porque nosotros controlamos al personaje con el Nunchuk más el Wiimote. Entonces, con el Wiimote apuntamos nuestra arma, disparamos y vencemos a los enemigos. ¿Qué sucede cuando tratas de matar a un enemigo? Pues tienes que hacer ciertos gestos con el Wiimote y la consola te lo tiene que reconocer, teóricamente. Vamos, pongamos un ejemplo. Arriba, abajo, izquierda, izquierda y agitar el Nunchaku, por ejemplo. Exactamente. Vale. Entonces hay un par de movimientos bastante interesantes, que es empujar para adelante el Wiimote, que la consola tiene dificultad a reconocerlo. ¿Esto qué significa? Que estás ahí en el fragor de la batalla, te cargas al enemigo, te sale el objeto, haces todo bien, menos el último. Y no sale. Y no sale. Y tú, Dios, el enemigo se levanta y vuelve a empezar, quizá. Exactamente, entonces si fallas, el enemigo recupera parte de su vida y tienes que volver a empezar con la batalla. Pues qué gracia. O sea que realmente la jugabilidad es un poco coñazo, ¿no? Es un poco coñazo porque todos los enemigos se matan de esta manera. ¿Todos? O sea, ¿no es en plan solo final bosses o algunos...? No, al principio puedes elegir si quieres matarlo o sanarlos, de que a través de esta manera recuperas parte de vida. Ya, pero más adelantado el juego te obliga a sanarlo a todos los enemigos que te salen. Pues qué bien. Entonces es un poco frío porque estos detallitos sí que importan, no tanto como el apartado gráfico, pero estos detalles sí importan. Voy a comentar rápidamente un par de cosillas del apartado gráfico. Claro. Y es que contamos con efectos climatológicos, pero efectos climatológicos como el viento, la nieve y la niebla. ¿Y qué tal? ¿Qué pasa con la niebla? Bueno, pues hay un par de momentos en el juego que la niebla es tan extensa que si uno sabe... no sabes si estamos jugando en el tubo de escape de un coche o si se ha elegido un nuevo papa. Esas son las dos cosas que yo pude hacer en el momento que estaba jugando. Y luego te diste cuenta que no era ninguna de las dos, que era el Corse Mountain. Exactamente, digo, bueno, cosas, se pasará. O se habrá ido la tele, el color de la tele. No, esa niebla estaba ahí. Quizá era un mensaje subliminal. Sí, deja de jugar y cambia de juego. Algo de provecho. A ver, que a punto de estudiar o algo. Entonces, bueno, esto es un poquito... un poquito de gracia, pero que la verdad que solo son un par de momentos en el juego, tampoco es tan exagerado. Entonces, ¿qué más puedo contarte del juego? El particular sistema de salud que tiene el título es muy divertido. Aquí no usamos... ¿De verdad o es modo ironía? Un poco de ironía, que vale. Es porque yo lo digo un poquito irónico. Vale. Entonces nosotros nos hemos sanado con plantas, nos hemos sanado con botiquines, nos hemos sanado con spray. ¿Con qué nos sanamos ahora? Nos sanamos con incienso. Ah, incienso, está bien eso. Ah, qué bien, eso me gusta. Claro, lo que pasa es que el personaje... ¿De dónde sacas? Va encontrándose varitas de incienso por la montaña y la utiliza para sanarse. Pero el problema es que para tú poder sanarte con la varita de incienso tienes que ir a un lugar del mapa en concreto, unas pequeñas torrecitas que hay construidas. Para meditar o algo así, ¿no? Exactamente, claro. Y mover la varita de incienso, ondearla muy lento. Como si quisiera entrar en Feng Shui. O sea, que no puedes curarte cuando quieras, sino cuando encuentras el punto de cura. Exactamente. Ah, qué divertido. Sí, claro, al principio dices tú, bueno, pues venga, pues un desafío, ¿no? que me puede plantear el juego. Es un desafío, ¿sabes? Pero no, acaba siendo un coñazo. Acaba siendo un coñazo, y sobre todo si te están atacando, porque los enemigos son 10 veces más rápido que tú, que ya el personaje de por sí es lento. Y si te quieres curar, es imposible. Entre que no te saca la varita, no te la onda, no te respira, le llega el incienso, te han dado ya 60 golpes y 60 puñetas. Perdón, así que hay momentos en los que te están atacando y tú sacas la varita y la tienes que agitar, ¿en serio? Tú no te crees un fantasma y te encuentras en la mitad de la montaña con un tío que te mira. Se va corriendo por la torre y agita una barrita de incienso. Espera, espera, que yo agito que me curo y luego, luego ya. No, claro. Enemigo, yo soy el enemigo directamente, me doy la vuelta y me voy. Indignado, ¿eh? Vale. Y lo que relaja esto. Venga, Raciel, es una conclusión del juego. Algo así un poco... ¿Cómo lo concluirías y si lo recomendarías? Y si es así, ¿a qué precio? Muy bien, yo como conclusión digo que el juego tiene detalles bastante novedosos, pero se ha quedado a medio camino de poder llevarlo a cabo de manera satisfactoria. Así que digamos que puede ser una primera piedra para un segundo título que subsane estos pequeños errores. O sea, un poco globo sonda. Exactamente. Y así que si alguien se lo quiere pillar, ya que hay muy poco sub y más horror últimamente, yo se lo recomiendo, pero a precio reducido o de importación. O sea, un precio platinum de 30, 40, ¿de cuánto? Yo tiraría 25, 30 euros. 25, 30, bueno, es bueno saberlo. Uh-huh. Está bien, porque además es bastante cortito. Y no tiene nada para rejugar. Bueno, puedes escoger algunos diarios más, pero tampoco te supone ningún aliciente. Vale, para aquellos que tengan dificultad con el inglés, ¿el juego viene traducido? El juego viene traducido y doblado. Ah, y doblado, estupendo. Muy bueno. Estupendo, muy sí, sí, sí. Que ahí sí que hay que elogiar a los desarrolladores, que es la compañía Deep Silver, que se han curado el doblaje del juego. Bueno, es un punto quizá a favor para que aquel que dude pues y quiera una aventura de este estilo, se anime al final, a pesar de conocer un poco los contras que pueda tener el juego. Aquí un poco siempre se juega por un lado y por otro y hay que sopesar. Exactamente. Pero que Yuri quiere comentarte algo. Sí, puntuar simplemente que animo a que la gente busque los artworks de este videojuego porque están también muy bien. ¿Los no qué, perdona? Los artworks, no sé de quién será. Ah, sí, sí, sí. Pero... De hecho, yo creo que una de las mejores cosas que tiene el juego son esos artworks que comenta. Ah, o sea, que también está en el juego. No, en el juego no existe, lo existen por internet, que yo buscando imágenes en el juego. Se refiere el traslado de artwork a diseño. Vale, perdón. Nada, tú por el juego puedes encontrar diversos diarios que te aclaran lo que realmente ha sucedido en esa montaña. Ajá. Pues muchas gracias, Raselus, porque yo lo digo, nos has hecho un análisis aquello profundillo, la verdad, y nos has comentado lo bueno y lo malo directamente, con lo que aquellos que estuvieran interesados en el juego o los que no lo estuvieran, pero ahora hayan sentido curiosidad, saben a lo que se atienen. Así que muchísimas gracias, tío, te lo has currado. Nada, hombre, muchas gracias. Gracias a ti, faltaría más. Bueno, nada, mandar un saludillo a todos los redactores, a todos los locutores y a todos los foreros. Y también a nuestro profesor particular, David Freeman, que supongo que nos estará escuchando. Muy bien. Muy bien. Venga, Raciel, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y con este tétrico acompañamiento nos vamos despidiendo ya del programa. Nos vamos ya, señores. Ya toca irse después de este... Porque yo lo digo de Racielus, me gusta que... poco a poco se van animando a colaborar todos en el apartado y aportan realmente puntos interesantes. Y además que todos los, porque yo lo digo, de que hemos hecho hasta ahora han sido positivos, de me ha gustado mucho el juego, con notas altas, y este, mira, tenía un yin-yang. Sí, que sí, pero esto no, pero que luego esto sí, o sea, es lo que comentaba, que aquella persona que tenga quizá alguna duda, o quizá alguien que ahora haya oído el juego diga, ah, pues por esto sí, por esto no, puede sopesar si le pesa más el sí o le pesa más el no. Muy bien. Qué grande Uncharted, maneo, ¿eh? No hay música molona hoy para, no, no hay música para molona. Reflexionar. No hay música molona hoy para reflexionar. Era eso o 5 minutos menos de Uncharted. Y he pensado que directamente pasamos ya a la despedida. Que creo que en el análisis ha quedado muy claro. Muy claro. Y que nada, que nos vamos, señores. Que ya toca. Mira, ¿ves? Ya está. Nos vamos. ¿Va? Qué justo, ¿eh? Pues bona nit, Manel, bona nit. Molt bona nit a tothom. Recordaros a los que tengáis Uncharted 2 que tenemos partidas multijugador muy divertidas que todavía tenemos que... Y a ver cuándo puedo unirme a vos. Lo que pasa es que yo necesito micro, o sea, sin micro es que no, el feeling no es el mismo. Además, macho, están quedando cada noche, ¿verdad? Por eso, por eso. La tontería, que... espada, Jinwe, P-Boy, una fiesta que montamos ahí. Grande, grande. Y también aprovechar para si esta noche al fin está la demo, ya me lo confirmaréis, yo creo que a la casa de Left 4 Dead. Y si no, para mañana, para aquellos que hayan hecho la pre-order, que estén dispuestos a jugar. Muy bien, pues. Muy buena noche, Maneo. Hasta la semana que viene. Señorita Yuri. Muy buenas noches a todos, espero que hayáis disfrutado. Y como de Uncharted ya se hablará por los foros y la gente ya gritará goti suficiente, quiero recomendar una vez más el magnífico juego de Machinarium, que aunque aquí hemos hecho un poco el paripé, ahora seriamente y directamente es juegazo. Y bueno, esta semana en lugar de comentaros y recomendaros una película, una banda sonora, voy a recomendar que vayáis a la Futura, que empieza este viernes hasta el domingo. Cierto, así es. Y sí, tiene pintón, así que quedar con nosotros por el foro, porque realmente vamos a juntarnos un grupo bastante majo. Pues muchísimas gracias, Yuri. Nos vemos la semana que viene. Por mi parte, solo emplazaros a la semana que viene, deciros que vamos a tener aquí en el estudio a alguien del equipo de colaboración, no diré a quién, y que además la semana que viene no analizaremos un juego, no haremos porque yo lo digo, ni contaremos noticias. ¿No? No, no vamos a hablar, casi maneo. ¿Por qué? ¿Hay fiesta? No sé, no sé qué pasará, pero habrá último nivel, eso sí, no será con palabras. Hasta la semana que viene.